Medina destacó que Argentina mantiene el empleo pese a la crisis internacional. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sostuvo que nuestro país ofrece márgenes inéditos de rentabilidad. Ambos funcionarios participan de la reunión del Consejo de las Américas que se desarrolla en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta. Alberto Scileoni ratificó que mejoró el acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad. El ministro de Educación confirmó que 9 de cada 10 chicos asiste a la escuela. Amado Boudou y el gobernador Eduardo Fellner encabezaron los actos por el bicentenario del éxodo jujeño. El vicepresidente de la Nación destacó que la batalla actual contra el colonialismo político y económico tiene puntos en común con la librada hace 200 años. Los policías condenados por el caso Cabezas pueden volver a prisión por un fallo de la Corte Suprema bonaerense. El máximo tribunal provincial revocó la decisión del Tribunal de Casación de beneficiar a Sergio Camarata y Aníbal Luna con la derogada ley del 2x1. El presidente y CEO de YPF, Miguel Galucho, presenta los resultados del Plan Exploratorio Argentina. El programa muestra un mapa de oportunidades para ampliar las fronteras petroleras del país. Los maestros cordobeses paran contra el ajuste previsional. La actividad educativa es prácticamente nula por la huelga que realizan en el marco del plan de lucha de los estatales. La policía del gobernador José Manuel de la Sota reprime con balas de goma la protesta de los trabajadores. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 5 décimas, la humedad 55%, cielo parcialmente nublado. 12 y media en la República Argentina. Hasta aquí el panorama nacional de noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La voz de las víctimas. Cada programa que hace uno en una radio, como pasa con los diarios, y aún más porque el aire es aire y el papel es papel. Pero es un mundo. O sea, vos que nos estás escuchando, podés no habernos escuchado ayer, o haber escuchado un pedacito, o haber tomado... haber hecho zapping o haber hecho un zapping no deliberado, porque andabas en un taxi, porque subiste, porque bajaste, porque tuviste que salir. Y entonces por eso tal vez uno, y sin duda tenemos una cantidad muy importante de oyentes fieles, lo notamos por las llamadas, por los mensajes, por lo que nos dicen, que nos escuchan con asiduidad y que siguen una continuidad. De cualquier manera, lo que hicimos ayer para algunos será ignoto, para otros estará fresco. Pero así fuera, así no nos hubieras escuchado, me viene a cuento recordar la entrevista que le hicimos al hijo de Felipe Vallese. Felipe Vallese secuestrado a los 22 años, o sea que hoy tendría 72, que es un poquito más de los que tendrían, número menos, alguno un poquito más, otro un poquito menos, pero lo que tendrían también los mártires de Trelew. Es decir, más o menos, porque eso ocurrió 10 años después, la edad era parecida, 20 y pico, 30 y pico, también se saca por ahí. Hoy estuvieron mirando acá los compañeros de producción, porque había una conversación que Fernando Vaca Narvaja, por ejemplo, que es sobreviviente, pero que es contemporáneo, tiene 66 años, por ahí andan. Año más, año menos, por ahí andarían. Y que dejó a su hijo, que es el que estuvo con nosotros, Eduardo Felipe Vallese. ¿Quién nos contó la historia de su vida? Una historia de desamparo y de soledad y de abandono realmente tremenda. Yo diría inusual en muchos sentidos, ¿no? O sea, porque tal vez uno dice, bueno, un chico, una criatura, ¿no? Un chico de 3 años, digamos, al que le matan, le secuestran, desaparecen al padre. En general, hijo de una persona de familia, sectores populares, una pieza era bastante factible que alguien de la familia, que un tío, que una tía, que la abuela, que una vecina, se hiciera cargo y viviera, bueno, su vida con sin padre y sin madre, estamos diciendo. O sea, un desgarro gigantesco. Pero a la vez, bueno, en un marco mediano, no fue su caso, por una serie de variables. Uno escuchaba la historia y decía, bueno, por ejemplo, el hecho de que hubiera habido intervención policial y investigación, en algún sentido él seguramente lo complicó, porque eso determinó las intervenciones institucionales, que si no, por ahí esas cosas se resolvían en el barrio y se hubieran por ahí zanjado de otra forma. También, bueno, la familia de sangre no se hizo cargo, vaya a saber por qué, él mismo no lo sabe. La madre no la conoce el día de hoy, a los 50 y pico de años. Una historia tremenda, que no es una historia promedio, pero que es una historia posible, tan posible que es real. Y entonces cuando uno escucha estas historias de víctimas y las enlaza con tantas otras, con la historia de los hijos de los compañeros detenidos, desaparecidos durante la dictadura militar, con las historias también de los parientes de los mártires de Trelew y demás, uno llega a una conclusión que es cabal, que es, hay una lógica general en esas cosas. O sea, hubo una lógica, hubo terrorismo de Estado, hubo una determinación, hay una serie de circunstancias que objetivamente más o menos se parecen, digamos, y después cada vida es un mundo, cada historia particular es un mundo. Y algo que ha pasado en estos años con la política de derechos humanos, que a mí siempre me parece que es muy profundo, muy difícil de medir, pero muy valorable, es que las víctimas, que esas víctimas, los que han quedado, han podido recuperar su voz. No estoy hablando del juicio, todo tiene que ver, y está claro, que el cese de la impunidad, que la reapertura de las causas, tanto las vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, como la de Vallese mismo, que también se reabre, como la de Trelew, que también se reabre, o que se abre por primera vez en términos serios, eso genera todo un marco de circunstancias, pero hay algo que pasa, que es que las víctimas empiezan a contar su historia. Cuando digo empiezan, también por ahí simplifico y acorto periodos, pero empiezan. O sea, el mismo Vallese nos contaba ayer, yo digamos, me movilicé fuertemente con esto hace, no sé, 8 años. En el 2006. En el 2006. Cuando detuvieron al supuesto asesino de su padre, un comisario retirado que terminó muriendo en la cárcel, no pudiendo haberse concretado el juicio, ¿no? Sí, Fiorello, que lo llamaba. Sí, Fiorito, algo así. Sí. Y ahí se atrevió a hablar con su tío, claro, un hermano del padre que empezó a contarle, a reconstruir la historia, ¿no? Y a los 2 años este tío murió y tampoco terminó de completar esa historia. Estamos diciendo, en 2006 tenía 40 y pico, 46 años, número redondo. Y esto pasa mucho, es lo mismo que ocurre con los chicos de hijos, con los hijos desaparecidos, y con tantos que pueden contar. O sea, en algún momento se puede contar. A nosotros alguna vez nos lo dijo Lilia Ferreira, la viuda de Rodolfo Walsh, con ciertas palabras. O sea, que cuando fue la sentencia de la EMA, este juicio es una reivindicación de los sobrevivientes. O sea, los sobrevivientes testigos, contando ante la justicia de forma dolorosa y eficaz, ¿no? O sea, es decir, y con sentido institucional y con proyección histórica lo que les había pasado. Es otra cosa que contarlo entre amigos, que contarlo en terapia, que discutirlo en un grupo, que hablarlo en cenáculos, digamos, ¿no? O sea, es distinto. Y esto es también parte de lo que está pasando en la Argentina, de lo interesante que está pasando en la Argentina y de lo profundo, que es, bueno, las víctimas han recuperado la voz. Uno puede, ¿cómo decir?, cuantificar mejor cuántos juicios hay, y lo hacemos de vez en cuando porque tiene sentido. ¿Cuántos juicios se han hecho? ¿Cuántas condenas? ¿Cuántos procesados? Esto en un sentido, y en general cuando hacemos este cálculo lo hacemos en un sentido, no sé si optimista es la palabra, pero lo decimos como algo edificante. Hay tantas condenas, se puede contar al revés también, puede decir, bueno, pero hubo tantísimos represores, ¿qué proporción de represores? No importa, eso se puede cuantificar. Lo que estoy contando se puede cuantificar menos, pero es un fenómeno social y es hondo. Y eso es interesante porque es de alguna forma, y estamos diciendo, estamos hablando, ya veíamos acá al tipo que venía, que estaba acá con nosotros, tipo agradable por lo demás, un tipo de pueblo, digamos, ¿no? Es un tipo que confiesa que le gusta jugar al fútbol, todavía tiene 50 y pico, que le gusta jugar, ¿no? Que se alardea de que juega en cancha de 11, ¿no? Que le gustan los fierros, que le gusta engrasarse, yo qué sé. No, que se enorgullece, dice con orgullo, bueno, tengo una nena chiquita, que yo ya estoy separado, me cuesta formar familia con toda esa historia, ¿cómo le va a costar? Yo dudaba hasta de preguntarle eso, ¿no? Decía, pero bueno, decía, ¿no? Y decía, pero la nena ya canta la marcha peronista, ¿no? Decía, o sea, y que entronca, bueno, ¿cómo puede entroncar todo eso? ¿Y qué historia lleva encima? ¿Y qué historia ella decía? Pero bueno, puede y quiere plantarse frente a un micrófono y contarla. Uno cuando escucha estas cosas recuerda, y cuando escucha cómo la cuenta, recuerda alguna expresión de Borges que dice que cuando uno escucha a una persona que cuenta una historia larga, puede saber si la contó antes o no, por el orden, digamos, por la forma en que la estructura, digamos. O sea, sí, hay una forma de contar que revela que ya la has elaborado, que le has dado un sentido. Es el caso, lo bueno que es eso. Lo bueno que es eso, que pueda contar. Lo bueno, primero, que pudiera preguntarse. Lo bueno que pudiera buscar a su familia. Lo bueno que pueda contarlo, que no, por supuesto, no compensa todo lo que pasó, pero que, ojo, también le da un sentido y le da, bueno, un lugarcito en el mundo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. En Gente de a Pie estamos regalando, como todos los días, hoy en un muy buen arranque para el programa de hoy. No solamente lo digo por la editorial de Mario, sino también porque tenemos formas de sobornar a nuestros oyentes para que nos sigan escuchando, quiero decir. Claro. Y esto es con libros. Con los libros. Hay uno que siempre es muy requerido, que es el de Galeano. Hoy lo tenemos para regalar, las venas abiertas de América Latina. Y se va en compendio con Tulio Alperindongui, son memorias. Esto es uno de los regalos que tenemos, que son dos libros, para regalar por Facebook. Y por teléfono se va Milagro Sala, escrito por Sandra Russo, y Eduardo Galeano, también, Las venas abiertas de América Latina. Se va uno por teléfono en este número, 4322, al primero que llama, 0304, 4322, 0304. Por Facebook se van a través de Gente de a Pie en el Facebook que dice Grupo. Hay casi 4.000... adherentes. Y estamos para comunicarnos con ustedes y que dejen nuestros mensajes y que opinen, que se comuniquen en el 4999-8700 y también teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870. Después de toda esta tirada numérica, vamos a hacer una aclaración para importante, que es cuando Gladys dijo sobornar a los oyentes, es una broma. Lo digo porque hay tanta diputada y tanto diputado por ahí dispuesto a investigar y qué sé yo, y algunos muy conocidos y algunas en especial muy conocidas que están buscando esto. No es que nosotros estemos sobornando oyentes, aclaramos, no es así, eso no es chiste. Así, no es que acá haya sobres, no, digo para que se calmen y también para que no se entusiasmen y también para que busquen por otro lado, que también, así nos entretenemos todos. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Club Personal. Chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Lo que pasó, y lo que va a pasar, conocido en Gente de a Pie. Y seguimos acá en la radio pública. Un lindo cumpleaños tuvo el Momo Venegas. 71 cumplió el hombre, buena asistencia. La oposición está armando quinchos, Es que tener ganas de armar. Uno dice, vos irías, pregunta a Weinfeld, vos irías a un quincho en el que están Eduardo Duhalde, Hugo Moyano, el Momo Venegas, seguramente estaría Eduardo Amadeo por ahí, que es un hombre que tiene mucha tangencia con los sectores populares. Digo, y uno dice, y sí, yo iría de cabeza. Yo como periodista iría de cabeza, vamos que no. Claro que sí. ¿Cómo no vas a ir a chusmear? Como periodista, sí. Digo, porque interesa. Productividad política, qué opinable. Qué opinable, qué sé yo, mostrar eso. Uno ve un déjà, uno ve un revival, digamos, de 2008-2009, que a esta gente no le salió bien. La historia no se repite para nada, las circunstancias no son iguales. Pero esa mezcla rara, ¿no? Que se jugó, hoy se junta Macri de la Sota. Bueno, es producir, es, digamos, son Photoshop, ¿no? Es producir, pero, qué sé yo, es raro. En fin, entretenido igual. Es entretenido. Y ver en la tapa de La Nación hoy un título que es Moyano, nuevo arquitecto de la oposición. La verdad, esto hace unos meses era impensable por varias cosas. Por Moyano y que fuera tapa de la oposición, como de La Nación, como si fuera una alternativa, ¿no? Pero la verdad que es una melange muy difícil de encontrarle una síntesis a eso. Porque como la presencia de Moyano la semana pasada en el aniversario de la Federación Agraria junto a Bussi y a Biolcati, que estuvieron, digamos, enfrentados con una posición muy muy extrema de ambos lados en lo que fue el conflicto del 2008, y ahora todos juntos con De Narváez también dando vuelta por allí, la verdad que encontrar una síntesis eso, y Gil La Vedra yendo a ver a Macri, digamos, y generando una discusión interna en el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, hay como mucha desorientación de parte de la oposición, me parece. Y la historia continuará. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, para hoy elegí un efemérides muy particular. Hay que ver un profesor de historia con una camiseta de las tres tiras. Yo digo, Luis Alberto Romero no se lo banca. Beatriz Arlo no se lo banca. Con todo respeto, Pacho tampoco se lo banca, es un amigo. Pero Wisniewski viene con indumentaria deportiva y uno ve caminando, yo que tengo ciertas carencias, después te dejo hablar tranquilo. Después hablas todo lo que quieras de este tema serio. Digo, yo lo veo venir por el pasillo de la radio, que son largos. Yo encima de la radio estoy con anteojos de mirar corto, porque miro la computadora o leer, qué sé yo, o sea, los que tengo para miopía, que de todas formas, digamos, no veo un pito, son una calamidad. Lo veo a cierta distancia y digo, ¿quién es? ¿Roger Federer o Wisniewski? Y cuando se acerca y veo que me saluda, digo, es Federer. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bien, yo dije, ¿en qué carrera hay menos competencia masculina? Historia. Bueno, vamos a retomar. Vamos a retomar y me callo para siempre. Es una efeméride particular, decía, porque se cumple un aniversario de un atraco ocurrido en Suecia a un banco en la ciudad de Estocolmo, que dio el nombre a lo que se dio en llamar el síndrome de Estocolmo, que básicamente es una reacción psíquica mediante la cual la víctima de un secuestro o una persona retenida contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad o hasta de amor con quien la secuestró, incluso la ayuda. Dicho esto, veamos cómo es la historia, no el análisis psicológico del cual no me atrevería a hablar demasiado. El 23 de agosto de 1973, entonces, en un banco de Estocolmo, roban y algo salió mal. Algo salió mal porque tuvieron que tomar rehenes durante 6 días. ¿6 días? 6 días. Gracias por el coro. Me asombró la prolongación. ¿Cuántos días del conflicto? Seis días. Ahí una vez en canon era. Se lo están tomando en serio. No. Una vez, ¿quiénes eran los rehenes? Cuatro rehenes. Tres mujeres y un hombre. Tres mujeres. Una de ellas, una de las mujeres, se resistió al rescate. No solo eso, sino que luego en el juicio se negó a testificar contra los captores. Hasta ahí había como ciertas dudas, pero apareció una foto en la que esta mujer está besando a uno de los delincuentes. Acá le pusieron el nombre, síndrome de Estocolmo. Si esto hubiese pasado en Harlingham, sería el síndrome de Harlingham. Hasta acá el síntoma. Pero esto ocurrió en 1973. En el mismo año ocurre otro hecho muy famoso y muy fuerte, de la mano de un ejército, o digamos, de un grupo guerrillero, que tenía un nombre muy particular, que se llamaba Ejército Simbiótico de Liberación. Simbiones, ¿no? ¿O simbiótico? Simbiótico o simbiones. Simbiótico, mira vos. Exactamente. Que ya como nombre para llegar a popular iba a ser difícil. Ejército Simbiótico Popular, que actuaba en todo el territorio de los Estados Unidos con consignas marxistas-leninistas y con una especie de ideología que decía que el tercer mundo era la vía de la salvación. Luego se descubrió que eso del accionar en todo Estados Unidos, en realidad, eran 12 tipos, 12 estudiantes de San Francisco. Este grupo eran 12 estudiantes de San Francisco. Pero, ¿por qué pasan a la historia? ¿Por qué se hacen tan famosos? Aparte, su símbolo, el ícono con el que eran reconocidos, era una cobra de 7 cabezas que simbolizaba la simbiosis universal. Eran un poco, digamos, con ideología marxista-leninista, pero un poco de Oriente se les venía. Ocurrió que secuestraron a Patty Hearst. ¿Quién era Patty Hearst? La nieta de William Randolph Hearst, el magnate dueño de todos los medios de comunicación que uno pueda imaginar en Estados Unidos, que dio el motivo a que se haga la película El Ciudadano. Pidieron un rescate. El rescate también en particular, decía, le tienen que dar plata para comer a todos los pobres de California. Finalmente pusieron 6 millones de dólares en alimentos y no fue liberada ella. No se supo más nada hasta que una foto que aparece en 1974, que da la vuelta al mundo, está ella con un rifle en la mano robando un banco, junto con todo este grupo del Ejército Simbiótico de Liberación. Se cambia de nombre, esto lo saca a declarar, y dice, yo ya no me llamo más Patty Hearst, me llamo Tania. Y el nombre lo había sacado de Tamara Bunke, que era una guerrillera argentina, compañera del Che Guevara en Bolivia. Como si a esto le faltaran motivos así pintorescos, combatió contra la policía, y en una oportunidad el FBI liquida a todo el grupo, los encuentra, los liquida a todos, pero a ella, que le habían llevado una orden de captura, le hacen un juicio, ¿y qué declaró? ¿Qué declaró? Declaró que en realidad a ella la abusaron físicamente, mentalmente, y la convencieron, le lavaron la cabeza, y se produjo un caso de síndrome de Estocolmo extremo, porque parece que hay distintas gradaciones. Y en ese momento, con lo que tenemos, la tipa agarró un rifle y se puso a asaltar bancos. El juez no le creyó. La condenó a una larga condena, pero a los 22 meses, el presidente Jimmy Carter le acorta la condena. Sale en libertad en 1979, es motivo de miles de películas, imagínense. Y es recién Bill Clinton el que la termina de indultar. En el 2006... Madonna, que saca el álbum American Life, toma las fotos que ella tenía como presa de frente y de perfil, lo toma como estética de su disco, y ocurre algo increíble en esos 22 meses que ella está en prisión. ¿Qué le pasa? Se enamora de uno de los guardacárceles de 33 años. Bueno, ya está. La obligaron ahí, claro, también. Claro, ya es. Todas las cosas que se me ocurren son... No son radiales. No se deben decir, ¿no? De otras cosas, ¿qué hace un guardia cárcel masculino? Ay. Pero bueno, no pongamos a cuestionar este cuento, claro, porque así está bueno. Ah, pensé que se aprovechaba, era la respuesta. Claro. El tema es que con solo ese acto de enamorarse de su guardia cárcel, termina dando de más verdad al relato anterior. Claro. Pero bueno, sacando esto, el síndrome de Estocolmo, como ven, porque este juicio fue en marzo del 76, fue. Este relato pega muy fuerte y tiene al fin de los 70 como una especie de consolidación del concepto de síndrome de Estocolmo. En Chile y en Argentina hubo casos. Acá tenemos a la hermana de Mauricio Macri. ¿Te acordás que fue secuestrada y terminó saliendo con uno de los secuestradores? Creo que se fue, no sé, no apareció más. Mira vos, Nora. No sabía. ¿Viste? Sí. Te aporta actualidad. El cuñado. Ese es otro tema. Pero sí, hasta el día de hoy hay un matrimonio compuesto por una víctima del terrorismo de Estado y un torturador, que sigue vigente. Sí, hay más de uno, pero ¿cuál es el que vos recordás? Prefiero no dar nombres al respecto. Yo no sé si siguen en pareja, pero como se llama, el Tigre Acosta estaba... También estaba con una ex-secuestrada. El Tigre Acosta no está con una secuestrada, pero me equivoqué. Pero hay casos en ESMA, caso en ESMA Bonazo cuenta. Sí. No recuerdo la muerte, Bonazo cuenta casos. Sí, hay casos, solamente de matrimonio, sino de colaboración directa, incluso. Lo cual implica algo muchísimo más complicado, jodido, porque es el haberse dado vuelta directamente y estar, en cierta forma, traicionando a los compañeros. Okay. Pero la gran pregunta acá es, ¿una persona que hace eso sigue siendo una víctima? ¿No? Bajo el efecto del síndrome de Estocolmo, se puede decir, es una víctima, porque esto se inicia con la privación de la libertad. Hay incluso, ahora se ha expandido el concepto, a síndrome de Estocolmo laboral, de cuando... alguien sometido a la presión de un jefe. Yo no puedo decir a gestos que me están haciendo todos. No, vos no, Mario. Ese es el tema. En un trabajo uno puede decir que también está bajo una situación de opresión y ciertas, pongo la pregunta, víctimas se enamoran del jefe o tienen una relación de afecto en el cual terminan, por favor, basta, ya necesito terminar la columna. No, está bien. Tienen una relación de dependencia en la cual se mezcla un, podríamos llamar, carnerismo, traición a los compañeros, con ese síntoma psiquiátrico, psicológico, de dependencia, dominación absoluta que va hasta lo afectivo. Casos raros en la historia del hombre. Sí, me gustaría, como es un tema muy, muy complejo, contaste toda una historia con una serie de episodios novelescos, la correlación, mi visión, nosotros hemos tenido el año pasado acá un entrevistado, Mario Villani, que nos dijo cosas notables respecto a la condición de la víctima. Yo creo que quien está en el estado de víctima, que está en un campo de concentración, en la ESMA, en Auschwitz, es una persona privada de su voluntad y no puede ser juzgada, no puede ser juzgada ética, no debe ser juzgada éticamente con parámetros medianamente convencionales. Son víctimas todos. Son víctimas que proceden de una forma, víctimas que proceden de otra forma, víctimas que proceden de modos que uno considera más válidos, que son resistentes, que son consistentes, que son valientes, que mantienen distancias, víctimas que se quiebran ante la tortura. ¿Quién puede? Y por otra parte, ahí hay una serie de situaciones límites que yo creo, con toda la diferencia del caso, pero emparentan con algo que también ahora se ve mucho, que es el tema de las mujeres golpeadas y demás. O sea, el hecho de que, bueno, la mujer que acepta, no, cualquier palabra es impropia, pero bueno, la mujer que mantiene un vínculo en el cual es golpeada, mortificada, reducida a la peor condición, y de todas formas lo mantiene y no quiere denunciar, y a veces defiende al hombre, y son víctimas. Yo en eso digo ahí, y sobre todo frente al fenómeno del terrorismo de Estado, me parece que se impone para el intérprete, mi parecer, que no es mío solo, que por supuesto uno ha leído a Pilar Calveiro, ha leído a Villani, ha escuchado testimonios. Yo creo que frente a eso se ha suprimido, se han puesto al límite su condición humana, se le han violentado todos los derechos y todas las posibilidades, y lo que ha hecho cada cual merece, inclusive las palabras son impropias también, el respeto, diría yo, de la circunstancia en que se vivió, en mi parecer. Sí, de todas formas, el fenómeno no empieza en 1973. No, y no, claro. Se extiende a todo lo largo de la historia de la humanidad en esa relación que hay entre el dominado y el dominador. Pero a partir de ese momento le han puesto ese nombre, Síndrome de Estocolmo. Sergio Viñeki. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Clarice, por favor. Sí, se han arrojado ya, después de que el escribano hizo el conteo, los ganadores de... No, digo, ¿para qué? todo es claro, limpio y transparente. Susana Sigot fue la primera que se comunicó con nosotros y se lleva, con su documento que termina 006, el compendio que habíamos prometido, que es el de Sandra Russo y Eduardo Galeano. Y después tenemos otros dos libros, otro paquete de regalos, que es Tulio el Perindongui y Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, para el Facebook. Y en este caso, quien ganó es Piri Epuyén, con el DNI que termina en 902. Tienen 15 días para pasar a buscarlos por la radio entre las 9 y las 19 horas, aquí en nuestra casa, Maipú 555. Piri, que se lleva a Galeano y al Perindongui, no se va a quejar, tiene dos campanas. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días. Para Gente de a Pie, Norita, Mario y todos ustedes. Bueno, yo vivo en la calle Felipe Vallese, aquí en Caballito, y lo honramos en su memoria. La escuela mismo, que está sobre la calle Felipe Vallese, no lo olvida. Le habla a sus chicos más grandes. No lo olvidamos. La palabra tiene ese poder que es el puente de comunicación. Sí, buenos días para el programa de Mario Weinfeld y Nora Veigas. Habla María de San Isidro. Discúlpeme si han tratado este tema ya, pero no todos los días los puedo escuchar. ¿No debería la colectividad judía pedirle a Marcos Aguinis que se retracte de la enormidad que dijo? La verdad que me ha dejado sin palabras. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, el martes 21 una periodista habló sobre una serie de TV norteamericana que fue recomendada por Obama, Universidades Francesas y Americanas, que tenía 5 capítulos. Escuché el comentario y me interesa saber el nombre y dónde la consigo. Disculpen, pero no pude escuchar bien el nombre. Y está Mariana Enríquez para responderlo. Sí, recién llegué, mire. Bienvenida a esto. Para esto. La serie se llama The Wire y se consigue, bueno, en los lugares donde habitualmente se consiguen DVDs o se puede alquilar. Y no son 5 episodios, son 5 temporadas. Bien. O sea, son, no sé, 100 episodios, claro, una panzada. 20 cada uno. Una panzada. Vamos a ir ahora rápidamente a las noticias, edición de la hora 13, en las voces de Fernando Pedernera, Cristian Bello, coordina Romina Barca y pone en el aire Ana Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, 27 grados 5 décimos, humedad 48%, la presión 1005 decimal 7 hectopascales, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La policía de Córdoba reprimió a los manifestantes que protestaban contra la política de ajuste del gobernador. En una tensa calma, en este momento se encuentra el centro de la ciudad de Córdoba. Continúa una fuerte presencia policial que rodea las manzanas del Palacio Municipal y del Palacio de Justicia, donde minutos antes comenzaron los incidentes entre manifestantes de los gremios públicos estatales que rechazaban el ajuste previsional de la gobernación de José Manuel de la Sota en respuesta a bombas de estruendo lanzadas por los manifestantes. Un impresionante cordón policial avanzó sobre cerca de 5.000 activistas y manifestantes de los gremios estatales con bombas de estruendo y balas de goma avanzó por las distintas cuadras céntricas que rodean el Palacio de Justicia y en este momento se encuentran los grupos de manifestantes diseminados por todo el centro cordobés. Hasta el momento la policía ha informado oficialmente 7 agentes heridos, 2 de ellos de gravedad. Sabemos que hay manifestantes heridos, pero no tenemos el conteo oficial por parte de los gremios. En este momento hay una tensa calma en una de las esquinas del centro cordobés. Se han parado los enfrentamientos, han quedado numerosos destrozos en la vía pública sobre la cartelería y los cestos de basura. Vamos a seguir esperando aquí las consecuencias de esta jornada tensa y con muchos incidentes en Córdoba. Paula Hernández, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Los gobernadores plantean revisar la cláusula constitucional de elección de los mandatos. El gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapac, consideró proscriptivo que no se habilite la posibilidad de que tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como otros gobernadores puedan ser reelectos. Zapac lo decía así luego de participar en la 9ª conferencia del Consejo de las Américas en un hotel del barrio porteño de Recoleta. No tiene que hablar de las decisiones que tome la presidenta. Estoy de acuerdo en que la cláusula de la reelección tiene que figurar en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, tanto la de Mendoza como la de Neuquén. Mendoza no tiene posibilidad ni siquiera de reelección, o sea, es un solo mandato. Esto muchas veces genera trabas y va en contra a veces de la voluntad popular. Lo importante es la voluntad popular, qué decide el pueblo y a quién elige. O sea, tiene que quedar la cláusula abierta porque si no es proscriptiva. Algunos me dicen no, la cláusula de la no es republicana. Yo digo, la cláusula de la no a la reelección es proscriptiva porque deja fuera de juego a gobernantes que si fueron buenos, el pueblo los vuelve a elegir. En este encuentro en el que estuvieron presentes los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, de Industria, Débora Giorgi y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, están presentes empresarios como Cristiano Ratazzi, Daniel Vila, José Luis Manzano y Carlos López Mena. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Portes. Repasamos cómo quedó después de muchísimos cambios que se sucedieron hasta anoche la cuarta fecha del torneo inicial. El sábado 16:10, Unión Boca, All Boys Tigre, 18:15, Argentinos Godoy Cruz, 20:20, Independiente Arsenal. El domingo, 2 partidos, 15:10, Atlético Rafaela Quilmes, Belgrano, Newell's Old Boys de Rosario, 17:10, Lanús Racing, 17:15, San Martín de San Juan Vélez, 19:15, River San Lorenzo. La fecha se va a cerrar el lunes, 19:15, en La Plata, Estudiantes Colón. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 5 décimos, humedad 48%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas, así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos con temas musicales vinculados a ciudades. Hay una bocha, no te podés quejar. Y hay, por supuesto, de distintos géneros. Por ejemplo, Anclado en París es un tango marinero. Es Anclado en París. Y lo interpreta Alberto Castillo cuando todavía no era tan manierista. Cuando era Alberto Castillo, el médico ese que había, el médico que había elegido ser cantante. Y que tuvo que dejar de atender porque sus admiradoras le llenaban el consultorio. Es así, sí. Una historia que le encantaba a mi viejo, le encantaba a mi viejo. Yo creo que mi viejo ya estaba podrido de ser abogado. Pero eso me di cuenta mucho después, o lo resolví después. Lo pidió Olga de Valentina Encina, anclavo en París, vamos, en Montmartre. No te podés quejar. Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, manteado de aprecio, evoco desde el lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupila de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este momento, rincón sentimental, yo siento que recuerdo me clava su puñal. Cambiado tu calle corriente, soy paz esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se dan diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado, sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encuentre la muerte. Y adiós Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Y el tipo se queda en Montmartre, qué desgracia, ¿no? Qué vida difícil, morocho y argentino en Montmartre, qué bajó. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Vayan pensando, vayan adivinando de qué viene la columna del Beto Quevedo. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Beto Quevedo, te escuchamos. Qué música, ¿no? Qué introducción. Vos querías música y temas de ciudades, ¿no? Bueno, sí. Yo voy a hablar de un escándalo, de una polémica que se presentó en estos días. Un proyecto que fue leído como una especie de reforma agraria, por eso traemos a Biglietti, ¿no? Que propone a desalambrar, que tiene, en realidad, que tiene que ver con el funcionamiento de los countries, de los barrios privados, de los clubes de campo, que son emprendimientos cerrados, donde efectivamente los propietarios encuentran en estar encerrados con un alambre perimetral, a veces electrificado y cosas por el estilo, es lo que les da una mejor calidad de vida. Eso es un poco lo que ha pasado en la Argentina. Lo que ocurre es que en estos últimos días, a raíz de un debate muy serio, muy importante, que se está dando sobre la reforma del Código Civil y Comercial, donde se está aggiornando una legislación que es estratégica para pensar la vida de todos nosotros, tanto en derechos de las personas, en derechos reales, etcétera, aparece de pronto un anteproyecto, aparentemente, presentado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, en que se proponía plantear límites al uso privado de esos territorios que son los country, los barrios cerrados, etcétera. A partir de eso hubo una declaración que de Agustín Rossi, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, que despertó polémica, y él dice literalmente, hay un anteproyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo Nacional, es un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial que impulsa el Consejo de Planificación. Ese anteproyecto, en su principio rector, establece la accesibilidad y comunicación universal, y se propone, dice Rossi, la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, de modo de garantizar la accesibilidad de todas las personas y evitar las zonas residenciales y de esparcimiento que permanezcan como aisladas. Esto dio lugar a una serie de reacciones muy virulentas, sobre todo en los grandes medios, y de los propietarios de los countries, de los barrios privados, etcétera, con una especie de escándalo donde uno podía imaginar que había hordas de camporistas que ingresaban a los countries para apropiarse de esas tierras o cosas por el estilo. En realidad, esto se desmontó casi de inmediato. Rossi pidió disculpas si fue mal interpretado lo que dijo. El ministro Alac, que es el que está conduciendo, porque pertenece a su cartera, digamos, está conduciendo más la reforma del Código Civil y Comercial, dijo que esto no era un proyecto que estuviera en los planes del gobierno, pero esto no impidió que se estableciera toda una polémica sobre este tema y sobre una especie de acusación al gobierno nacional de la irrupción a los countries. Es muy disímil la forma en la cual lo trataron los distintos medios. Me interesó bastante cómo lo trató La Nación. La verdad es que La Nación tiene una cobertura mucho más seria que la mayoría de los medios respecto de lo que dice, sin abandonar nunca cuál es su posición. Reúne una serie de testimonios de habitantes de countries que dicen, por ejemplo, frases bellas como, por ejemplo, yo me vine a vivir de Belgrano para acá por la inseguridad. Acá es Nordelta, una señora asustada. Yo me vine a vivir de Belgrano para acá por la inseguridad y me da miedo que levanten las barreras porque tengo hijos chicos, ¿no? Una especie de idea de que la horda avanza y que por lo tanto corre en riesgo su familia. Y La Nación dice que esto forma parte de un movimiento más general, le llama embates del gobierno nacional en contra de los dueños de los country. Primero pone porque le quitaron los subsidios a los servicios, cosa que aplaudió creo que el 95% de la sociedad argentina. Segundo, porque están permanentemente en la mira de la AFIP. La AFIP y en realidad en la provincia de Buenos Aires han mostrado la cantidad inmensa de irregularidades en las cuales se mantienen estos lugares cerrados. Y ahora aparece, dice La Nación, la posibilidad de expropiar áreas comunes donde viven esta gente. Bueno, la polémica está planteada de esa manera, y la verdad es que vale la pena por lo menos decir dos o tres cosas sobre esta historia de los countries y de los barrios cerrados, que si bien siempre tiene antecedentes, en la década del 30 ya existían, o en los 40 y los 50 se hicieron barrios así, Tortugas fue uno de ellos, Highland fue otro, en fin, de esos emblemáticos históricos. La verdad que fue en los años 90 donde proliferaron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, una serie de emprendimientos inmobiliarios de este tipo. Hoy se calcula que hay unos 700 countries, en countries, clubes de campo, barrios privados, no voy a decir todas, le voy a llamar globalmente countries, 700 countries, y se estima que viven ahí unas 300.000 personas, un número importante. 300.000 personas sería una ciudad importante en la Argentina, sin embargo, bueno, son 300.000 personas en 40 millones de argentinos. Pero lo más interesante es que no hay mucha información sobre qué pasa ahí, quiénes son los propietarios, cuál es la característica de urbanización que tiene eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estos emprendimientos aparecen en los papeles oficiales, aparecen como terrenos baldíos. Otros están en tierras fiscales que fueron concedidas para que se emprendieran esto y no queda muy claro qué fue lo que se hizo allí adentro. Y otros aparecen como si fueran literalmente zonas rurales, ¿no? Es decir, se arma un inmenso country en un club hípico o algo por el estilo donde vive mucha gente y aparece como si fuera una chacra, digamos, o cosas por el estilo. Lo que sí podemos decir es que las iniciativas que se pueden tomar en este sentido son importantes porque no existe una normativa nacional que regule justamente la vida, la existencia de estos barrios privados, de estos countries, y que los regule tanto en su funcionamiento como en cuál es el estatuto de su existencia. Son ciudades, ¿qué son estos? En el medio del campo se arma un emprendimiento que cierra un predio y que ahí viven 300 familias. ¿Qué es esto? Es una especie de colonización, de población. Y tampoco se saben muchas de las cosas, por ejemplo, de quién dependerían esto. Muchas veces se han hecho fuera de los ejidos de las ciudades, a quién tributan, qué tipo de tributos territoriales hay que prestar allí, qué servicios se les pueden dar y cuáles no, si deben ser considerados urbanizaciones o si son zonas rurales. Hay un vacío bastante grande allí. Por lo tanto, no es extraña la idea de tener un ordenamiento territorial y de usos del suelo. De hecho, hay algunas provincias que las tienen. Por ejemplo, después de muchos años en Mendoza, en la provincia de Mendoza, y después de años de discusiones, se aprobó en el 2009 una ley de ordenamiento territorial y de uso del suelo, es decir, que le diera a todo esto un marco jurídico. Y por supuesto el country tiene otro tipo de derivaciones, ¿no? Es decir, es un tema complejo, tiene aristas económicas, fiscales, tributarias, pero tiene otras que son de las sociológicas, de qué tipo de sociabilidad existe ahí adentro, qué es lo que está ocurriendo en esos territorios, cómo es que esta apetencia por el encierro, que es casi como la contradicción de cómo empezó la modernidad. La modernidad empezó haciendo ciudades y encerrando gente para disciplinarlas y volverlas a las ciudades. Esto es al revés, esto es autoencerrarse para aislarse de las ciudades. Un fenómeno contrario a lo que fue todo el pensamiento sociológico de los últimos dos siglos. Y hay algunas ciudades que se han defendido de esto. Por ejemplo, la ciudad de La Plata tiene una normativa que no permite, en el amplio ejido de la ciudad de La Plata, no permite el funcionamiento de barrios cerrados, barrios de country, de este tipo de emprendimiento. Los saca fuera de la ciudad. Montevideo es otra ciudad también emblemática de esta, no acepta este tipo de emprendimiento, hay que sacarlo fuera de la ciudad. Pero aún fuera de la ciudad, cómo se regulan no queda claro. Y decía que esta conducta de autosegregación, esta conducta de separarse de la ciudad, pone en discusión en todo el mundo, no es acá solamente, si la ciudad se está muriendo, si estamos en el fin de la ciudad, ¿no? Podríamos escribir un tango que podría pasar, gente de a pie, que es Se muere la ciudad, ¿no? Anclado en Nordelta. Ahí está, anclado en Nordelta. Y agonizando en la ciudad. Si volveré a verte, Buenos Aires. ¿Qué será de la calle? ¿Qué será de Puerto Madero? ¿Qué se habrá hecho? O no me interesa, digamos. Nada. Bueno, y pensemos que las ciudades que nosotros conocemos hoy, que tienen poco tiempo, tienen 3 siglos, 4 siglos en realidad, son el resultado del proceso de desamurallar ciudades medievales. O sea, la ciudad medieval encerraba para proteger, los que estaban adentro estaban protegidos, los de afuera no. La ciudad moderna se concibió como romper esas murallas y armar una trama urbana que permitiera un un proceso de socialización ciudadana acorde con los estados nacionales, es decir, que los ciudadanos fueran libres e iguales en el espacio público. Esa era la idea básica, que se reconocieran, que se miraran, que se cruzaran, que estuvieran vinculados de alguna manera. Bueno, romper los muros de las ciudades fue un gran proyecto. Hoy estamos construyendo muros para autorrefugiar a esta gente. Ahora, es interesante que la ciudad está asediada por un movimiento doble, diría yo. Por un lado, esto que sería el fin de las ciudades, ¿no? Voy a poner la vida de un hombre que no quiere vivir en la ciudad. El tipo nace en un country, estudia en una escuela privada, cerrada y segura, transita por autopistas controladas, estaciona en un subsuelo vigilado, trabaja en un edificio inteligente, compra en un shopping y muere en un jardín de paz, también cerrado y vigilado, ¿no? Uh-huh. Esta vida que es no tocar la ciudad, ¿no? Que la estoy extremando, pero hay uh-huh. algo de proyecto de vida hoy así. Y hay otros proyectos que es al revés, que es en el medio de esta globalización, de la crisis de los Estados-Nación, dicen, volvamos a la ciudad, reconstruyamos tejido urbano, volvamos al ciudadano de la ciudad, no al ciudadano de la nación. Y las ciudades empiezan a tener todas esas cosas fuertes de querer tener presupuesto propio, cobrar impuestos, policía propia. También lo vivimos hoy, discusiones actuales, digamos. Movimientos aparentemente contrarios, ¿no? Unos tiran a reconstruir el tejido urbano, otros tiran a romperlo definitivamente. Me parece que, en realidad, el debate este que se ha planteado desde el miedo, porque no tiene otra clave que tenemos miedo a que nos saquen las barreras que nos protegen. Yo he leído y escuchado lo que apareció y me parece que es el único argumento que han planteado es el del susto, el del miedo, de señoras que probablemente ya hayan manoteado las cacerolas para ir a pedir en Barrio Norte que no les quiten el último refugio de seguridad que han construido. Tiene en realidad una complejidad mayor y tiene una complejidad que es política, que es social, que es tiene que ver con lo tributario, con el destino del tejido urbano, etcétera. Y esto está muy bien contado, cito dos cosas. Una novela conocida, Las viudas de los jueves, sí. Una novela policial que en realidad es una... tal vez Mariana me mate esto, pero yo digo que ahí en esa novela lo policial es una excusa para contar la vida dentro de un country. Pero me parece que cuenta bien esa sociabilidad que se tiene en esos countries, en esos lugares del encierro, esas soledades, esas vidas vidas cruzadas, ¿no? que aparecen allí, y cuando aparece un crimen aparece un horror que se supone que estaba muros para afuera, ¿no? Y después están los muy buenos trabajos que hizo Maristela Svampa, una socióloga que trabajó este tema y que colocó, me parece, otro debate, que es estos que se hicieron los country son los ganadores de los 90, y así se llama uno de sus libros, Los que ganaron, un libro del 2001, La vida en los country y en los barrios privados. No, siguiendo la interesante columna de Beto, no puedo reprimir contar una anécdota de que habla de la locura de algunos que viven en los country sobre las barreras y esas formas de protección. Una amiga vive en un country, ¿no? Un día voy a visitarla y me dice, no sabes el problema que tengo. Me denunciaron. Digo, ¿cómo que te denunciaron? Sí, porque Coco, su perrito, es un caniche, violó a la perra de la vecina. Digo, ¿cómo que Coco violó a la perra de la vecina? Entonces, sí, dice, me iniciaron un sumario, pero carpetas, así la comisión interna del country, por violación de la perra de la vecina, porque no tenía el alambre perimetral electrificado, ese como claro. Lo boyero eléctrico, sí. Digamos, que collar para que el perro no se acercara. Y el tema era que la vecina en el expediente había presentado fotos del momento en el que Coco... Tiene documentación gráfica. Violaba a la perra de la vecina. No, pero lo más increíble es que le hicieron abortar a la perra porque supuestamente era una perrita de raza y que no podía tener un bastardo. Un perro de calle. Ahora, ¿qué se hace? Como diga, el tema de la... Es la locura. Claro, yo tengo una anécdota comparada con la de Nora, es aburrida. Pero me parece que también tiene que ver un poquito con esto, con la cuestión de una subcultura y demás. Recuerdo mío. Yo tenía, no tengo más ahora, un auto Duna y fui al country de unos conocidos. Y viste que entras al country, vienen los ñatos, te preguntan quién vas a ver, te toman la chapa, qué sé yo. Y nos íbamos pasando, yo tenía un Duna 94, en aquel entonces estábamos tenía sus años, y pasaba delante un parque automotor restallante, y entonces todos los tipos de seguridad decían, viste, Peugeot 206, auto que yo no conozco, yo auto no sé un pito, pero Renault 8400, viste, sí, Audi, no sé qué, todos lo conocían. Y entonces, y el tipo respetuosamente se acerca a nosotros y nos pregunta, dígame, señor, ¿qué auto es este? Y ese auto era el auto más vendido en la Argentina en los últimos 3 años. ¿Se entiende? Era el auto de la clase media. Ojo, no era el auto de la gente que de los sectores populares que no tienen auto. Era el auto más medio de la Argentina. Y el nieto no lo conocía. Un Siena, hoy sería un Siena. Una cosa así. Uno de los más vendidos. Claro, sí, un Gol, digamos. Bueno. Y no lo conoció. Por eso también, compañeros, vamos a desalambrar los cánteres. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Historias que solo existen al ser recordadas. Una película mágica, bella, conmovedora. Ganadora de 28 premios internacionales. En cines, a partir del 23 de agosto. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Weinfeld y equipo, soy de La Plata, mi nombre es Miguel. Estoy escuchando el tema de los countries. El que es ministro de Justicia, aviso que soy kirchnerista cuando fue intendente de La Plata, Julio Alac. Vengan y averigüen cuántos countries hay en La Plata. Entonces son esas contradicciones que tenemos y a veces no las entiendo. Un abrazo de La Plata, le dio lugar no sé cuántos countries y a seguridad privada en los countries. El señor Julio Alac, un abrazo y gracias, ¿eh? Hola, Mario Weinfeld. Mira, yo siempre escucho tu programa, es la primera vez que estoy hablando por ahí, y estoy escuchando esto que está diciendo este hombre. Yo vivo en un country, te escucho a vos, te escucho a toda Radio Nacional constantemente, tengo las ideas políticas que coinciden exactamente con las tuyas, y es absolutamente absurdo. Yo creo que lo que está diciendo este señor, con todo respeto, es que está haciendo una discriminación al revés. Un fenómeno, Cadícamo. Barbieri, guitarrista de Gardel, le pidió que le escribiera una letra para un tema que había compuesto. Cadícamo, desde Barcelona, escribió la letra de Anclo en París. Da la sensación que el tipo estaba sufriendo mirando pasar la vida por una ventana de París y el Kia estaba en Barcelona a miles de kilómetros de distancia. ¡Qué imaginación!, ¿no? Hola, habla Pablo de Villa Pueyrredón. Yo brindo servicio a los country, servicio médico. A veces tenemos que atender al paciente, los vigiladores nos atienden con armas largas en algunos lugares, nos retienen los documentos, no nos dejan pasar si no nos dan los documentos. Bueno, una serie de cosas un poco incómodas, ¿sí? Bueno, un abrazo, saludo a todo el equipo. En las 4 gestiones municipales anteriores nunca se aprobó un barrio cerrado en Almirante Brown. Esta gestión Giustosi sí. Se pretende desalojar a gente que hace 30 años que vive en el lugar. El barrio es Adrogué Chico. Liliana Alejandra Oscos Grandoli en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hay una obra de teatro de Tato Pavlovsky que él hizo con su mujer Susie Evans que se llama Paso de Dos, Síndrome de Estocolmo, Represor y Víctima. y algo amoroso que los une, terrible, dramático, pero se dio en Buenos Aires. Paso de dos, de Tato Pavlovsky. Sí, soy la señora Dolores, quisiera saber si se le hace algún homenaje en algún lado a Felipe Vallese. Hola amigos, respecto a lo que está diciendo Viñeschi, Ariel Dorfman escribió una novela fantástica de la que después Polanski, Roman Polanski hizo una película que se llamaba Cuarteto y que trataba ese tema. Cariños para todos. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Seguimos acá muy muy dinámicos en el estudio de Radio Pública. El otro día conversamos a partir de las efemérides que se conjugaban ayer y hoy, o sea, sobre todo Trelew y Vallese, también, ¿no? El cabildo abierto de Evita Perón, o sea, pero sobre todo Vallese, es decir, esos momentos diferentes de la historia que sin embargo tienen un hilo conductor. Conversábamos entre nosotros, a veces lo hacíamos, intercambiamos correos, y Gladys Fierpauli, nuestra locutora, digo, tuvo una, se le prendió una lamparita, nos contó algo y lo vamos a compartir. Contanos un poquito a cómo viene a cuento. Porque sí, si no... viene a cuento porque en realidad, tratando de encontrar justamente en la pauta del día entre Vallese, Evita, los fusilados de Trelew, el punto unitivo era cierto destino trágico que asume la corriente más combativa y popular del peronismo, prefigurada ya en el renunciamiento de Evita, y que entonces encontramos que Vallese, Evita, los fusilados de Trelew son... hitos de una misma historia, que es la del reclamo social frente al poder furibundo de las estructuras más reaccionarias de la Argentina, y tomadas por el gran poeta argentino Paco Urondo, de quien no me atrevo a explayarme mucho más porque está Mariana Enríquez en el estudio, y que decíamos que él las decantó, las vivió, las sufrió, y que él también termina siendo... parte de esas ominosas y eternas figuras de los desaparecidos, él también. Y, claro. Y escribe... Un toquecito apenas, sí. sobre lo que vos misma comentaste, que es Urondo fue un cronista de Trelew, porque le hizo una excelente entrevista a los sobrevivientes. A los sobrevivientes de la masacre, o sea, María Antonia Berger, al Turco Aydar y a Camps, y luego fue un desaparecido, ¿no? Es que le escribió ese reportaje en Devoto en los días previos a la salida, y luego es un desaparecido. Y que se nutre también del discurso de Evita en su militancia peronista, ¿no? Uh-huh. Y que habla en los pasos previos también de, nos va a relatar el destino de Felipe Vallese, y en realidad, bueno, como alguien define que los poetas son los que ven lo que nadie ve allí por donde todos pasan, y hace él una síntesis histórica que trasciende quizá cualquier análisis, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, si estás dispuesto, Mario, dejemos que el poeta hable, ¿no? Que hable el poeta en la voz de Gladys Fierpauli. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo. El canto perdido de un preso, ladrón o combatiente. La voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia. Porque las masacres Las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Gente de a pie por la radio pública. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde. 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Solvencia. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Jangada no mar, ei, ei, ei, hoje tem arrastão, e todo mundo pescar, chega de sombra e João. Hoy no le encontramos música a Sergio Wisniewski, porque no era sencillo, y para el síndrome de Estocolmo ABBA no era lo adecuado, digamos, no, que lo único que conocemos nosotros es música sueca. Pero la columna de Beto Quevedo tuvo su entrada musical, y esta hermosa, clásica, y esta es la entrada también hermosa a la columna de Mariana Enríquez. Escuchemos un poquito y después escuchemos a Mariana. Ay, si es mancha para mí. Minha Santa Bárbara, me abençoa. Mariana Enríquez. Estamos escuchando un poco de música brasileña porque esto es todo muy literal, ¿no? Ya que estamos hablando de literatura, voy a hacer una columna sobre escritores brasileños. Ah, ¿sí? Sí, pero a partir yo de la... tener un millón de libros y así... También es. De Roberto Carlos hay toda una cosa que al final, si me queda tiempo, le voy a contar. Acaba de editarse una novela que se llama El triste fin de Policarpo Cuaresma. Es una novela de un escritor llamado Lima Barreto. Lo editó una editorial independiente, Mar Dulce. Y lo quería traer, primero porque es un clásico del siglo XX de la literatura brasileña. Segundo porque es raro que aparezcan libros de literatura brasileña traducidos en la Argentina por bueno, los motivos no es que no vienen al caso, sino que son montones y no es momento de abundar, sino más bien de rescatar lo que ha sucedido. Y en general, a los clásicos de la literatura brasileña, pero clásicos clásicos, como si digamos nuestro Facundo, nuestras cosas así, los están editando desde hace algunos años editoriales independientes. En este caso, la novela de Lima Barreto, publicada en 1915, les vuelvo a decir, El triste fin de Policarpo Cuaresma, lo de Tomar Dulce, es una novela muy curiosa y muy típica de esa época, donde por algún motivo había cantidad de escritores brasileños que le ponían títulos con nombres, como si fueran memorias de o historias de un personaje en particular. Era como una tradición propia, un poco particular de ellos. Este personaje es un hombre, es una mezcla de, es como un Quijote, está obsesionado para aplicar lecturas científicas y literarias para modernizar la realidad en la que vive. Y es más bien una casi un monólogo de este hombre, que al mismo tiempo relata la sociedad brasileña de ese momento desde el punto de vista de Lima Barreto, que no es cualquier punto de vista, porque era el hijo de un mulato nacido libre, de una esclava liberta, que a pesar del racismo institucionalizado en ese momento en el Brasil, pudo estudiar, y no estudió en cualquier lado, sino que fue a la única escuela secundaria, o colegio secundario, mejor dicho, de la época, que era el colegio Pedro II en Río. Una cosa rarísima lo que pasó. No pudo graduarse también por racismo, o sea, no le dieron el título, le dijeron, bueno, usted a tanto no puede llegar. Pero sí, como estaba bien formado, poco sí, pero tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero como estaba bien formado, trabajó en la Secretaría de Guerra y en muchos diarios. Casi todos estos escritores de esta época, sobre todo, fueron periodistas. Publicó en 1909 la primera novela, que también ven que tiene este mismo estilo, se llama Recuerdos del escribano Isaías Camiña, o sea, nuevamente es como una autobiografía que retrata un momento de la sociedad, o sea, a través de un personaje lo hacían. Y una de las novelas más, yo no la leí porque está en todavía no ha sido traducida, está únicamente en portugués y no puedo, pero mis amigos brasileños se dan la cabeza contra la pared porque todavía no esté traducida. Se llama Cementerio de Vivos, vendría a llamarse, no lo voy a decir en portugués, pues papelón, bastante hago ya como para agregar. 1920, y es sus memorias de cuando estuvo internado en un hospital de alienados, se le decía un hospital de psiquiátrico, pero en realidad él tenía problemas de alcoholismo y de depresión. Y esta es la novela que es póstuma, que le valió a este hombre ser llamado el Dostoyevsky de los trópicos, porque se relaciona mucho con la novela sobre la cárcel de Dostoyevsky, Las memorias de la casa muerta, o hay varias traducciones más, porque del ruso también cuesta, ¿no? Ese es otro. Del subsuelo. Del subsuelo, hay de todo. Le cambia mucho, es un alfabeto, es otro alfabeto, ¿eh? Los 41 años murió este hombre, en 1922, creo, por ahí. Y si bien la novela está, es una novela de época, está un poco fechada, es muy interesante para empezar a ver quiénes son estos escritores clásicos de la literatura brasileña, de los que sabemos poco y nada. Y les quería puntear algunos más también, que están editados, que se consiguen, que están muy bien traducidos, que son de editoriales que tienen muchísimo cuidado en las ediciones que hacen. Y para salir un poco de nuestros clásicos, digamos, Amado, el clásico de siempre, claro. Lispector, la nueva clásica, y para algunos, que yo, Paulo Coelho, como el señor popular, que va a ser, ¿no? Son cosas que pasan. O mismo José Mauro de Vasconcelos, que también comparte así, claro, como la cosa un poco trágica que tiene toda esta época. Adrián Hidalgo publicó hace poquito El gran sertón, Veredas, de João Guimarães Rosa, la novela de 1956, que es como el Ulises de Brasil. Es una de las novelas más importantes de la literatura brasileña. Guimarães Rosa es un escritor de Minas Gerais y es el gran autor del desierto. Así como Faulkner, el gran autor del sur de los Estados Unidos, en Argentina podemos pensar a Tizón como el de la Puna. Esos hombres que a partir de un paisaje logran pintar un mundo que trasciende completamente ese paisaje. Además es el hombre que hace entrar en la literatura brasileña el habla regional, los giros regionales, y al mezclarlo con su erudición realmente provoca una de esas novelas absolutamente desbordadas como el Ulises, que se tratan de un día de un señor en Dublín y al mismo tiempo se tratan del universo. Es una cosa así. Veredas. Es complicada de leer, pero si uno tiene tiempo y ganas de sentarse, es una gran introducción. Y además a esa zona del Brasil, que a mí me parece absolutamente fascinante. A mí me gusta, pobre a ella, le gusta la narrativa. A mí me gusta la narrativa del desierto, andás a ver vos. Pero me parece que es un paisaje que justamente por su aridez produce algo del orden de la supervivencia, así muy, muy fuerte, y que produzca además esta explosión de lenguaje. Y además es muy distinto a lo que uno espera, al estereotipo de lo que uno espera de la literatura brasileña. Otro libro que se consigue y que es completamente distinto es un libro de un autor mucho más contemporáneo, murió en 1980, Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez lo traigo, es de la misma editorial también de Adriana Hidalgo, y lo traigo porque es un escritor muy, muy, muy popular en Brasil. El libro este que está publicado se llama La vida tal cual es, volumen 1. Es volumen 1 porque La vida tal cual es consistía en breves cuentos, de los que escribió alrededor de 2000. Así que van por un primer volumen. Este señor es de Recife, pero vivió casi toda su vida en Río de Janeiro, además era dramaturgo, y de sus textos se hicieron muchas telenovelas y muchas películas, pero sobre todo telenovelas, que es lo que terminó constituyendo su popularidad, como suele suceder en América Latina. Y estos, La vida tal cual es, son aguafuertes, realmente, que él publicó durante muchos años en un diario sobre la vida en Río. De los más variados tópicos, pero muchos de ellos centrados en, sobre todo, al principio crímenes, porque él cubrió durante muchísimo tiempo crímenes en la sección policiales, y luego se derivó hacia amores apasionados, cuestiones de celos, como y es rarísimo, porque él está haciendo como algo un poco, si queremos, entre comillas, y un poco impactante, un poco amarillo, y termina siendo como una historia de la sexualidad y de la vida sentimental de los cariocas. Es muy impresionante, porque como tiene un gran nivel literario, no se queda en la anécdota, el chisme. Son aguafuertes deliciosas, de Nelson Rodríguez, La vida tal cual es, misma editorial. Otro clásico importantísimo es Memorias de Brás Cubas. Esto es Machado de Assis. Machado de Assis es el escritor más importante del siglo XIX de Brasil. Nació en 1839, es un escritor clásico, murió en 1908, pero es el fundador de la Academia Brasileña de Letras, es el señor al que siempre, a mí me da un poco de tirria esto de decir, bueno, este hombre, el Lima Barreto, al que le decía primero, es el Dostoyevsky de los trópicos, bueno, a este señor le dicen el Balzac brasileño, qué sé yo. O sea, siempre ¿no? Es como sí. La París de Sudamérica, sí. Etcétera, pero a veces estos lugares comunes sirven para dar una idea de lo que este hombre hace. A Neymar le dicen el Messi de Guarujá. Una cosa así. Pero a veces sirven para dar una idea de lo que hace este hombre, y si lo que hace este hombre es realismo, digamos. Él a veces considera esto uno de los grandes clásicos de realistas del Brasil, y nuevamente es Las memorias de un hombre, pero como Machado de Assis era un tipo muy particular y hacía cosas que en esa época nadie hacía. Estas novelas están escritas después de la muerte del hombre. El hombre las escribe desde la muerte. Es también un relato de la vida de la sociedad muy simpático, es casi humorístico. Y está influido con esos falsos diarios tipo Lorenstern o Tristram Shandy, cosas por el estilo. Pero lo curioso es que este hombre en ese momento estuviera escribiendo una novela casi con este giro fantástico de que el hombre estuviera muerto, habla de una imaginación, nadie lo estaba haciendo eso, como un loco. Eso está en Ediciones de la Flor. Y por último, otro narrador del desierto también, Graciliano Ramos. Esta novela apareció en la editorial Beatriz Viterbo y se llama Infancia, como la de Coetzee, pero es Graciliano Ramos. Graciliano Ramos es de una familia muy, muy pobre también del Nordeste, 16 hermanos, este tipo de un hombre que trabajó absolutamente de todo y terminó militando en el Partido Comunista y teniendo sus enfrentamientos con el gobierno de Getúlio Vargas. Infancia es una novela autobiográfica de 1945 y es justamente la historia de su infancia y pubertad en el Nordeste. Es muy personal, tiene un estilo muy recargado, es también de alguna manera una crítica a la educación de los niños, de alguna manera. Y es un libro que es como si fuera un libro de Vasconcelos escrito con 7 diccionarios más, digamos. Es realmente un libro muy, muy, muy interesante, Infancia. Les quería hacer este repaso entonces porque todas estas novelas clásicas de la literatura brasileña se consiguen en Buenos Aires en muy buenas traducciones, muy cuidadas, y bueno, sirven para hacer una introducción. Rápidamente las digo de vuelta. Gran Sertón, de Joaquín Guimarães Rosa. Infancia, Graciliano Ramos. La vida tal cual es de Nelson Rodríguez, Memorias póstumas de Brás Cubas de Machado de Asís, y la que disparó todo esto, que es difícil, bueno, es largo el título, El triste fin de Policarpo Cuaresma de Lima Barreto. Qué sé yo, si tienen este, viene un veranito que está para llevarse, ¿no? Para irse a las playas del norte de Brasil y ya que está, instruirse un poquito. Instruirse, dije, la maestra me salió. Instruirse. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, para el programa de Mario, la seguridad en los country es muy relativa porque los mismos servicios de seguridad internos marcan a quién tiene que ir a robar. Aparte, no nos olvidemos que una jaula, aunque sea de oro, siempre es una jaula. Pepe de Villa del Parque, el programa, como siempre, muy bueno. Hola, buenas tardes para gente de a pie, Mario y todo el grupo. Bueno, soy de Tablada, es lindo vivir en un barrio. Uno sale, los vecinos te cuidan, conversa. Es diferente, estar encerrado, ¿para qué? No sé, no me gusta, pero si lo desean la gente, sí, que viva tranquila. Hace unos años un arquitecto decía que el country cerrado y armado era la visibilización de la fractura social. La fractura y distancia social hecho materia, hecho territorio. Territorio cerrado al tránsito del otro, del extraño. También decía que al contrario, algo similar ocurría en las villas. El grado de marginación y violencia hace que también sea complicado que el ajeno y el extraño circule libremente como décadas atrás sí se podía. Con los dos fenómenos estamos consolidando la fractura para siempre. Los primeros lo eligen, los segundos lo sufren. Hola, habla David del Bolsón. Digo, si tenemos un tal ingeniero Bloomberg, tenemos un tal ingeniero Macri, ¿por qué no vamos a tener un arquitecto Moyano? Gracias. Sí, buenos días. La comunidad judía mide con distinta vara, porque cuando de día salió a decirle paisano, salieron con todo. Hasta el director de la DAIA salió también. Lo denunciaron, salió, le hicieron una denuncia a la justicia. En cambio, acá todos los días se dice que tenemos ejército hitleriano, se dice un montón de barbaridades. Y la comunidad judía, silencio de radio. Hola, Sergio Vinieschi. Hablando sobre el síndrome de Estocolmo. Cuando en los 2001 se robaron de acá los bancos entre 55.000 y 60.000 millones de dólares, y la gente a que la robaron sigue depositando en los bancos, vale decir, se asocia con el ladrón. ¿No es el síndrome del Estocolmo o es una gilada colectiva? Sí, para Mario Weinfeld, como yo sé que él es abogado, quiero saber qué opinas sobre la implementación del juicio por jurados. Agrego que el primero que lo propuso fue Mariano Grondona, Ernesto de Liniers. Estamos sonados en ese aspecto. Un día te voy a contar más, alguna vez ya conté. Yo soy partidario del juicio por jurado, tengo una argumentación larga, pero otro día te comento. Pero bueno, es un tema muy discutido. A muchos abogados de distintos pelajes, en general a los abogados, al mundillo de los abogados no argentinos, no le cae bien por conformación el juicio por jurado, por los defectos que uno puede imaginar. Mientras era abogado me inclinaba por eso. A medida que fui siendo periodista y fui teniendo, en fin, abarcando otros ángulos, pienso distinto. Es una cuestión con su complicación. Tiene un encanto que siempre señalo, que es la Constitución Nacional del año 1853 estipula que en la Argentina debe establecerse el juicio por jurados. Eso transitó todas las reformas, inclusive la de 1994. O sea, está establecido en la Constitución. Eso es una cosita interesante, digamos. La Constitución dice desde hace 160 años que tiene que haber juicio por jurado. A los bogas no nos gusta, a los gobernantes tampoco. En fin, aspectos. Gladys, equipo y tema de salida, por favor. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichi Borro. La operación técnica hoy a cargo de Ana Maroto. Control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y nos vamos esta mañana con un tema pedido por Néstor Fiego, Raquel de Almagro y Claudia Ermili a través de Facebook. Un tema de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde.